no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Ya empezamos. Sí, pero están... ahí. Muy buenas tardes. Estamos acá otra vez en La Mosquitera. Un poquito distraídos, pero bueno. Un poquito distraídos, sí, estamos viendo la marcha de los jubilados. Estamos acá en A Desalambrar, el programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. En esta tarde fresquita, por ahí caliente, pero con buenos sucesos, con muy movilizados. Una producción de compañeros y compañeras del comité. Ahí está Malena, Gaby Perulán. Y hoy día es el cumpleaños de una integrante del comité, Anabela Croce Martínez. Feliz. Así que cumple sus pocos 27 años. ¡Feliz cumple, Ana! La rama juvenil del comité. Bueno. La FJC, ajá. La Federación Juvenil, ¿sí?, del comité. Bueno, la federación de una persona. No importa. No importa. Está Lautaro. Ya seremos millones. Estamos nosotros. También somos de la Federación Juvenil. Que hace somos mucho de la que somos jóvenes. Llevamos más antigüedad siendo jóvenes. Claro. Bueno, así que Germán Leyen, Gaby Pérez, Alfredito Bersi, aquí todos acompañándolos. Y mañana se transmite otra vez en La Leñera. La Leñera. Por la página web de Comecuco, para aquellos que no estén viviendo en la montaña mendocina, ya que La Leñera es una radio que transmite desde Potrerillos. Potrerillos, así es. Después ya daremos las indicaciones. Así que una buena movilización esta mañana en Mendoza. Esta mañana, sí, estuvo contundente ahí en la Plaza San Martín, 11 horas, un primer intento multisectorial. Decíamos, caminando, unidad de todos los sectores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Buenísimo. Ese era el canto de esta mañana. Jubilados adelante, abriendo la marcha, distintas organizaciones de jubilados, y después estaban compañeros ahí de la CGT, varios sindicatos, estaba bancarios, estaba camioneros, el SUTE, estaba el SUTE, SADOC, Padium, televisión. Estaba la gente de televisión. Habían varias asociaciones y organizaciones civiles de las eras. Habían también gente de algunas hinchadas de partido. De clubes. O sea, sí. Claro. Los partidos claro. No tienen hinchada, los clubes tienen hinchada. A veces usan las hinchadas. Claro. Bueno, estuvo bastante contundente, habían muchas comité personas. Comité de Solidaridad estuvo también estaba. Las columnas del Comité de Solidaridad las columnas. También. Las columnas torcidas. Llegaron por el paso de los años. Al final algunos miembros ahí de las comunidades huarpes. También hubieron muchas organizaciones, mucho acompañamiento. Luego hicimos en el centro de la plaza unos minutos de hablar de cada organización. Uh-huh. Hubo muchísimas adhesiones y bueno, después la cultural, no es una asociación, sino es como la asamblea cultural que está en la CGT, cantaron unos llevaron un número artístico. Así uh-huh. que bueno, este primer intento creo que fue bueno, cuesta unirse, pero me parece que es un aprendizaje también. Hubieron también algunos políticos, yo vi unos cuantos ahí. Ramón estaba ahí. Estaba Ramón, sí, con estaba bicicleta. Ramón, la bicicleta y su casco. Y su casco uh-huh. pintoresco. No llegó la frazada, hasta, pero bueno. Parece que andaba Guillermo Carmona también. Sí, habían varios ahí. Había que empezar, hay que empezar a dar los pasos de juntarse. Así es, ya que no nos une el amor. Que nos una un programa. Que nos une el espanto, un programa como político. Dijo Jorge Luis. que nos une una herramienta política. Creo que de a poco se va, se va armando, está bueno. Se va sintiendo ese, esa necesidad de ir uniendo las luchas, pero también de ir construyendo, claro, una alternativa. Una alternativa que nos una a lo que queremos, también, no solamente lo que no queremos. Así sí, que esto, bueno, de los jubilados, de encontrarse cara a cara con otras luchas, porque fue la ronda número 56, desde febrero del año pasado. Entonces, esto de estar la permanencia, que ha hecho calor y han compañeros que han estado, ha hecho frío y han permanecido y hemos permanecido, creo que ha dado el puntapié de un lugar de resistencia, donde fueron a parar muchas luchas, qué sé yo, en los miércoles hemos tenido gente de los comedores, hemos gente de las organizaciones, de los bancarios, las asambleas del agua, ambientalistas. O sea, como que se fue gestando solito, de a poquito, porque era un lugar de resistencia, es un lugar de permanencia, de resistencia, donde confluyen. Entonces de ahí nace la idea de esta multisectorial, de estudiantes, de las diversidades, de mujeres. Y yo creo que ha llegado un momento que tenemos que sacarnos de este modelo neoliberal, fascista, uh-huh, tan represor. Y creo que es la unión de las fuerzas, de las luchas, es lo que nos va a llevar a sortear este momento tan tremendo. Acaban de aprobar ahí el DNU para que se vuelva a endeudar Milei y sus secuaces ante el FMI. Vienen momentos de ajuste, vienen momentos de represión como respuesta al ajuste. Devaluación. Devaluación, ha subido el dólar. Entonces no hay un momento propicio, sino todo lo contrario. Entonces esto de todos los miércoles, o sea, todos los tercer miércoles del mes, se está planteando esta organización, esta multisectorial. Ir avanzando con la multisectorial. Y hablando de modelo fascista, estamos a pocos días de que se cumplan 49 años desde el golpe de Estado que instauró una dictadura fascista en Argentina, con su secuela de sangre, destrucción, saqueo, etcétera. Mucho de eso estamos viviendo hoy nuevamente, tal vez con métodos un poquito más. No, pero es legal, esta es una dictadura legal. Así que intentando avanzar en la instalación de un modelo social y económico muy parecido a lo que se ha querido hacer desde hace 49 años hasta ahora. Así que nuestro compañero Gabriel Pérez ha preparado algunas palabras en relación a esta conmemoración, y después hablaremos con Keno París, compañero militante de los organismos de derechos humanos, para hablar sobre la extensa e intensa agenda que hay para conmemorar este aniversario número 49 del golpe fascista. Sí, antes de empezar, recordábamos esta mañana en la marcha, un compañero ahí hablábamos, y decíamos que, che, nosotros somos la generación del 70, somos los setentistas, y bueno, te quedaste en los 70. ¿Ustedes? Ah, no, bueno. Hablen por perdón. Ustedes, muchachos. Bueno, yo era muy jovencito. Y decir, bueno, en realidad, lo que estamos haciendo la punta de lanza ahora, los jubilados, somos los sobrevivientes de aquella generación. Sí. Me emociono, pero yo lo llamo la generación maravillosa, ¿no? Producto de muchas y muchos no han abandonado las banderas. No han abandonado las banderas. Es más, no nos vencieron, como dicen. No nos vencieron, aquí estamos, haciéndole frente. Generación maravillosa que no apareció como por obra y arte de magia, sino que viene y es producto de años y años de resistencia y de lucha. Recordemos que el golpe de Estado, como la Argentina viene de golpes de Estado seguidos, ¿no? En el 55 el golpe de Estado del 55, lo primero que hace es prohibir el peronismo, proscribirlo, proscribir otros partidos de izquierda, perseguir, también torturar, perseguir, bombardear la plaza, cantidad de muertos, etc. Ese golpe de Estado lo que hace también es habilita un proceso de resistencia dentro de las masas populares, de los sindicatos, las organizaciones. Y este proceso de una larga resistencia de más de 18 años concluye y termina en la década del 70, que en sus comienzos muestra un gran nivel de organización popular a través de organizaciones sindicales, barriales, estudiantiles, que confluyen en un proyecto, en un programa político con una connotación profundamente independentista y antiimperialista. La lucha popular eclosiona en una síntesis de ideales emergentes por entonces de la experiencia histórica, de la proscripción del peronismo y la clandestinidad de tantos otros. Las persecuciones de los militantes, que desde 1955 se dio con algunos respiros constitucionales, pero básicamente muy controlado como los gobiernos de Frondizi y de Illia. Fueron estos hechos los que nutrieron una nueva generación de luchadores que converge poco a poco en los acontecimientos posteriores. De ahí podemos decir que el triunfo del peronismo, del Frente Justicialista de Liberación Nacional en las elecciones de 1973, El Frejuli, constituye un claro reflejo y un emergente de todos esos sueños y esperanzas de construir una sociedad distinta, de realizar un cambio radicalizado, no de los radicales del partido, sino un profundo cambio de raíz, una transformación profunda de las relaciones de producción de una sociedad capitalista que se basa en la explotación y en el saqueo de nuestros bienes comunes. Pero en medio del fervor popular ya se esconde un nuevo intento de las clases dominantes por frustrar esos sueños. En realidad, todo responde a un cambio de estrategia de la burguesía que pretende apoderarse de la dirigencia, principalmente del movimiento peronista, y desde allí mantener su poder hegemónico. La vuelta de Perón es más bien una necesidad de detener todo este proceso de transformación. Los acontecimientos de Ezeiza y la famosa expulsión de los jóvenes revolucionarios de la Plaza de Mayo bajo el apelativo de estúpidos imberbes obedece a esa desconexión espacio-temporal entre el líder y las masas peronistas que, aprovechada al máximo por la burguesía, inserta dentro del Partido Justicialista una dirigencia útil a sus intereses. La consigna de la juventud trabajadora peronista, que pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, es una expresión clara de lo que estaba sucediendo. La muerte de Perón desata el nudo de un antagonismo de clases dentro del peronismo y un cambio también se da también dentro de un cambio de las relaciones de producción que anunciaron un traslado del centro de acumulación del capital hacia el capital financiero. Marcan un nuevo tiempo en las relaciones trabajo-capital y un redireccionamiento de los intereses oligárquicos. La clase dominante, así, durante el gobierno de Perón, trató de imponer por las buenas el nuevo modelo de acumulación a partir del famoso Rodrigazo, que obtuvo una profunda derrota frente a la gran movilización popular que dio por tierra con tales aspiraciones. No es de extrañar entonces que el golpe de Estado de 1976 tiene por objeto de imponer por la fuerza lo que no pudieron hacer por derecho, crear las condiciones objetivas para una nueva forma de enajenación de la riqueza, que no obstante ello obtiene una permanente reprobación por parte de las grandes mayorías. No es de extrañar entonces la violencia represiva con la que el gobierno militar, como títere de las clases dominantes, intenta llevar por la fuerza lo que no pudo por el derecho. Para disciplinar a la sociedad, se prohibieron todas las actividades políticas y gremiales y se censuraron los medios de comunicación y las manifestaciones culturales. La represión adoptó la forma de la acción terrorista, el secuestro, la tortura, la ejecución, la apropiación de bebés y la apropiación de los bienes de los militantes de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, sacerdotes, intelectuales y estudiantes. Todo eso se realizó clandestinamente y desde el aparato del Estado. El exilio externo o interno completó la erradicación de toda forma de contestación y el miedo se instaló en la sociedad argentina. El ministro de Economía, José Martínez de Hoz, diagnosticó que la recurrencia de la crisis económica se asociaba al rol del Estado. Este, muy parecido, a, si lo leyera ahora, sería más o menos un discurso de Milei. Este era para el ministro responsable de la ineficiencia de la industria por exceso de protección y subsidios y de la expansión del gasto público. La otra situación a modificar, de la que también eran responsables los gobiernos anteriores, era el enorme poder del sindicalismo. La receta era sustituir el Estado por el mercado. Mismo discurso con la oreja más. Sí, con un poquito más chica. Y sí, con una tecnología mucho más desarrollada también. O sea, redes sociales, trolls, esas cosas. A partir de entonces ya no les importará tanto producir, sino el lucro por el lucro mismo. La financiarización del capital es un preludio de un nuevo contexto que marca los próximos años de la Argentina. Para ello fue necesario el luctuoso escenario de las más brutales persecuciones, la muerte, la desaparición y el holocausto de una generación de luchadores. Entramos al nuevo modelo con una derrota de por medio. Mucho queda por aprender de ella, pero lo cierto es que el golpe del 76 marca el comienzo de otra resistencia que fue mucho más dura que la fusiladora, ya que la represión atacó fundamentalmente los cuadros intermedios de las organizaciones sindicales, comisiones internas y cuerpos de delegados, desarticulando las bases de las organizaciones, aislando a las dirigencias, cooptándolas y de ese modo generando una brecha que aún hoy es difícil de superar. Digamos también que el golpe del 55, que inclusive ni siquiera los más peronistas del peronismo, no marcan un hecho, que por eso siempre tenemos el fondo encima, porque cuando se forma el Fondo Monetario es en el año 48. Y acá la Argentina no lo firma. Claro. Sí. Pero no lo firma, y lo firman en el 56 cuando estaba Aramburu, el de la fusiladora. Es impresionante ver esto de cómo el hoy está asignado ayer, en el ayer. En el ayer, ¿no? Sí, de cómo la política, las organizaciones no se han podido constituir, cómo han minado la militancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las organizaciones y que nos cuesta tanto, tiene que ver con esa desarticulación. Han hecho una ingeniería realmente muy fina con respecto a eso en la población, y todos los resortes psicológicos que han instaurado nos vienen de esa época, ¿no? Como, y hay una relación que no se ha restituido todavía entre la base y la dirigencia, lo que se llama la relación base-dirigencia. Ni aún durante la época del kirchnerismo se pudo reemplazar esa lógica del... No hay una crítica en esto, pero es una observación. No hay un reemplazo de esa lógica del que conduce y del conducido, digamos. No se abrieron los espacios de interpelar al que conduce, ¿no? No se abrieron esos espacios de discusión, de toma de decisiones. Las decisiones se siguen tomando desde arriba para abajo. Y sabemos que el fuego no arde de arriba para abajo, arde de abajo para arriba. Y esa falta de conexión con las necesidades de la gente, fue lo que lleva también a una nueva derrota, ¿no? Porque venimos de derrota en derrota. Yo creo que alguna vez, justamente, se tiene que dar esto de que hablábamos esta mañana tratando de formar la multisectorial. Che, pongámonos de acuerdo en un par de cosas, 4 o 5 puntos básicos y armemos un programa político, pero que haya una organización un poco más, si se quiere, horizontal, ¿no? Sin reemplazar lo vertical, pero también un poco más horizontal, en donde se hagan asambleas y las decisiones se tomen colectivamente. Dejemos de esperar a ver quién va a conducir. Así es, sin lugar a dudas, que reflexionar sobre lo que aconteció hace 49 años y las consecuencias que tuvo para la vida de un país y de varias generaciones requiere que nos sigamos juntando mucho, y en lo cual los viejos que éramos jóvenes en aquel tiempo tengamos mucho que aportar a esa reflexión, porque de otro modo las jóvenes generaciones no se van a enterar. No, para nada. Y justamente en relación a eso hay organizada una agenda muy intensa por parte de los organismos de derechos humanos y otros movimientos sociales, que empiezan hoy en la tarde y culminan el 1 de abril. Así que vamos a escuchar un tema musical y enseguida hablaremos con Eugenio París, que pertenece al organismo de derechos humanos. Añicos del cristal, armar mi espejo, y en los escombros del jardín ser tierra y flor. Con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, soy el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna, la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad, de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Soy todas sus ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Escuchábamos, al principio del programa escuchamos a Mario Benedetti y Daniel Viglietti, su tema sobre los desaparecidos, bastante conmovedor. Todavía están rodando algunas lágrimas por las mejillas de acá, los surcos. Se rodará alguna poesía también. Y ahora escuchábamos a Agarrate Catalina, la murga uruguaya, su tema Soy. Y ya estamos en contacto con Eugenio París. ¿Quién no? Para sus compañeras y compañeros, para hablar sobre la agenda que han definido ya para con la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado civil y militar. A mí no me gusta decir cívico y militar. Y eclesiástico. Sí, yo lo incluyo entre los civiles porque nunca he considerado a lo eclesiástico como parte de una institución aparte. Pero bueno, si quiere eclesiástico, también le ponemos eclesiástico. ¿Qué más? ¿Futbolístico? También. La barra brava fue, claro. O sea, el golpe de Estado. ¿Quién o cómo estás? Bien, va. Angustiado, triste por lo que nos está sucediendo, después de 49 años de mucha lucha, de mucha actividad, de mucho trabajo de los organismos de derechos humanos, hoy de nuevo el Congreso fue una parodia, muy triste, muy agacharse lo que acaban de votar nuevamente este acuerdo otra vez con el fondo a libro cerrado, es, sí. Digamos, es muy provocador además, ¿viste? Y va a ser muy duro para todos nosotros, fundamentalmente para los jubilados y para todos los trabajadores, así que habrá que seguir, no hay otra cuestión de que seguirnos movilizando y bueno, este lunes tenemos que romper las calles, llenar las calles de Mendoza para y de todo el país para que, bueno, sí, para demostrarle a estos tipos que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Que no nos resignamos y que no nos jubilaremos nunca de la lucha. No nunca. Eso la verdad que nunca. Así que bueno, tenemos una agenda bastante nutrida. Sí. Ha habido un montón de actividades de variadas, de cuestiones que vamos a hacer. E incluso hemos tenido, digamos, algunas actividades que no poder hacerlas porque no estamos todos los compañeros con la posibilidad de ir a escuelas o instituciones donde nos están invitando, pero bueno, hemos hecho lo más posible, no sé si está bien dicho lo más posible, pero sí, lo que más le ponemos sí, ganas, corazón y cuestiones a la movilización del lunes. Claro. Yo creo que todo lo demás está bien, que vayamos a las instituciones, que vayamos a la universidad, que vayamos a donde nos inviten, pero fundamentalmente lo que nosotros tenemos que ganar en la calle. Ahí es donde se va a ir definiendo esta situación, donde podemos expresar democráticamente, con toda la euforia, con todas las ganas, nuestro repudio. No solo la conmemoración a los 49 años de ese terrible momento que fue el 24 de marzo de 76, sino a todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Claro. Sí, porque lo que está sucediendo hoy también es una secuela de lo que pasó hace 49 años. Justamente recordábamos hacia dónde se había dirigido fundamentalmente la dictadura en su plan de exterminio y era fundamentalmente a la militancia de base, a la militancia intermedia, a los delegados de las fábricas, de los lugares de trabajo, a la gente que hacía trabajo barrial, a sectores uh-huh. de la cultura. Ahí es donde desmantelaron el tejido social militante comprometido que se había venido tejiendo durante tantos años, ¿no? Y nunca olvidemos, recordémoslo siempre y estudiémoslo con toda su fuerza, que todo esto, toda esa terrible sangría, toda esa terrible violencia, todo ese dolor que causaron en todo lo que vos bien acabás de describir, fue fundamental para transformar la estructura social y económica de nuestro país. Vendieron, sí, vendimos, entregamos todos los resortes de nuestra economía al Fondo Monetario, a los extranjeros, a lo más concentrado de la economía para desarrollar este neoliberalismo que nos está matando, nos va a seguir estrujando, nos va a seguir expoliando de todas las formas posibles, así que bueno, habrá que hacerse fuerte, habrá, como decía ese gran compañero que fue el Che, endurecerse uh-huh. sin perder la ternura y seguir, porque nos están bombardeando por todos lados, sí, donde sí. mires, por donde estés, cualquier cosa, o sea, lo que sucede con las asambleas por el agua, lo que sucede con diferentes organismos, lo que sucede en las escuelas, lo que sucede con los jubilados, es todo ataque para concentrar, para poder sacarnos las migajas para seguir pagándole al fondo. Sí. No hay otra. Así es. No tienen otra cuestión y no hay manera de... Acá no hay término medio. Acá o pagás o no pagás. No hay un camino intermedio. Por eso, lamentablemente, yo opino, ni me hago cargo de lo que voy a decir ahora, que nosotros no tenemos oposición política. Este país, este Congreso, se ha quedado sin oposición política. Claro. No hemos podido enfrentar en los lugares fundamentales, como el Congreso, oponerse a estas medidas. A raíz de eso, bueno, pasan cualquier cosa, te arman escándalos, arman peleitas, mandan a pelearse, a tirarse agua entre algunas, lo llevan a Caputo, todo lo que hacen es para desprestigiar aún más, y como no hay oposición, pasan estos DNU. Claro, porque es un gobierno que tiene fuerza propia minoritaria en el Congreso, tanto en el diputados como en senadores. Sin embargo, logran avanzar mucho más que aquellos partidos que han gobernado con prácticamente una mayoría dentro de y logran ellos han logrado, los libertarios, construir o modificar la correlación de fuerzas que ha sido una excusa permanentemente esgrimida por distintos sectores políticos. Ellos han logrado, con una correlación de fuerzas desfavorables, hacer avanzar sus planes sin oposición, prácticamente, como bien decías. Bien, entonces este lunes es el acto central de la conmemoración de estos 49 años del golpe de Estado. Se va a partir de San Martín y Garibaldi, del kilómetro cero, como siempre. Pero ahora vamos hacia el otro lado, no vamos a venir hacia el sur para doblar por Colón, sino que vamos a ir hacia Las Heras para pasar frente a la legislatura. Claro. Y también expresar nuestro máximo repudio a lo que está ahí, porque realmente también están pintados, no están haciendo absoluto. Es más, es patético haber visto, apenas ganó Donald Trump, a nuestra vicegobernadora con un gorrito que decía hagamos grande de nuevo a América, con un gorrito rojo. O sea, ya están directamente, se han sacado la careta, sabemos quiénes son, y bueno, tenemos que mostrarle nuestro descontento. Por eso lo más importante, insisto, es llenar la calle de compañeros, llenar la calle, estar y participar. Así que bueno. Y el día antes de la marcha hay una vigilia en la Plaza Independencia, ¿no? ¿Se van a desarrollar actividades ahí también? Sí, hay una serie de actividades ahí en la Plaza Independencia. Se va a ser la vigilia y va a ser primero, digamos, algunos números, algunas cuestiones artísticas, y después vamos a terminar con la vigilia en la Plaza Independencia. Invitamos a todos también que participen en esa actividad. Esa va a ser un poco más de, no digo alegría, pero sí tener números musicales que nos levanten el ánimo, que nos digan que bueno, que además que no todo está perdido, también nosotros sabemos divertirnos o pasarla bien a pesar de todo lo que nos está sucediendo, así que vamos a combinar esas dos cuestiones. Compartir. Y bueno, compartir también, como te mandé, viste, toda la el organigrama, y hay un montón de actividades, así que tenemos como para una semana más de actividades. Vamos a tener una actividad que también quiero invitar desde aquí, que nos parece muy importante, en el otro centro clandestino de Mendoza que está recuperado, que es la Excomisaría Séptima. El viernes 28 vamos a tener una actividad con los títeres, y vamos a organizar adentro de lo que era la Excomisaría, en un salón, un conversatorio sobre esto, sobre lo que nos está pasando, sobre los por qué, sobre lo que están construyendo y sobre fundamentalmente sobre la democracia que nos merecemos y que lamentablemente tenemos que volver a reconstruir bien desde abajo. Perfecto. Bueno, ¿qué no? Entonces vamos a ir difundiendo las distintas actividades y, por supuesto, centralizando el enfoque en la convocatoria para la vigilia del domingo y la marcha del lunes 24 de marzo, 18 horas, kilómetro cero, para hacer mostrar la presencia esta que se ha venido manifestando progresivamente y crecientemente en las calles mendocinas en repudio al golpe de Estado de 1976 y también a lo que está ocurriendo hoy en el plano político, económico y social. Tener en cuenta solo una cosa me parece que es importante. Esto no es pasado. esto es presente y futuro. Esta movilización es presente y futuro. Así es. Es lo que nos merecemos construir, lo que nos merecemos por haber militado y lo que nos merecemos por ser ciudadanos, para decirlo de alguna manera. Así que les agradezco enormemente que me hayan posibilitado decir estas palabras. Los abrazo con mucho afecto y bueno, a todos los veo domingo y lunes en las distintas actividades que vamos a realizar de conjunto. Así será. Un gran abrazo. Hasta pronto. Que nos juntos. Muchas gracias. Bueno, conversábamos con Eugenio París, militante de los derechos humanos, sobre el cronograma de actividades intenso y extenso con motivo de la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, la instauración de la dictadura fascista que empezó a implementar el modelo neoliberal que hoy todavía estamos sufriendo. Ellos dieron el golpe de Estado para implementar un proyecto de país. Y para ello asesinaron, encarcelaron y exiliaron a muchas y muchos militantes que luchaban por implementar un modelo de país antagónico al que querían implementar las clases dominantes. Eso habría que tenemos que recuperar también ese proyecto de país. Exacto. Para lograr construir una sociedad más justa. Recuperar esos sueños. Así es. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Tienen tantas mañanas tras la ventana, tantos atardeceres sin decir nada. ¿Será que su paisaje es más profundo para dentro de sus miradas? Tienen un rostro añejo de árbol antiguo, guardan dos ramas secas en los bolsillos. ¿Será que se cansaron de esperar la savia nueva que no ha venido? Los abuelos pasan como el viento pasan, dejando en el su aroma a distancias. Los abuelos viven, son nuestra esperanza, son esa memoria que tanto nos falta. Los abuelos luchan, los abuelos marchan, los abuelos duelen en medio del alma. Sobre la espalda tantas historias, un fuego adolescente que no se agota. ¿Será que han decidido no arrastrarse hasta el olvido y se han erguido? Los veo echar los naipes sobre la mesa, poner las cosas claras con la pobreza, echar la falta en vida a las promesas no cumplidas. heridas a la mentira. Los abuelos pasan como el viento pasa, dejando en el aire. Y seguimos en nuestro programa de Salambrán. Escuchamos ahí una canción de, no sabe. Se le olvidó. Ya vamos a decir. Ya vamos a averiguar. Pero, porque hemos quedado conmocionados por la conversación con Keno, las palabras de Gabriel sobre el golpe de Estado, pero también con un audio que nos acaba de llegar de Mauricio Cornejo, el compañero luchador ambientalista de Uspallata, que estaba detenido por el Poder Judicial de Mendoza, por supuesto injustamente detenido, ilegalmente detenido además, y que ha sido ahora modificada su prisión a prisión domiciliaria, ya que está sufriendo un problema de salud bien complicado, y recién hace llegar este audio a sus compañeras y compañeros que han estado presentes todos estos días en frente del polo judicial para exigir su liberación. Maca, Flavio, queridos, ¿cómo están? Aquí el Mauri. Espero que estén bien, espero que también puedan darle mis agradecimientos y mis cariños a toda la gente de la Asamblea que ha estado apoyándome. Y sé que es así como fue complicado estar ahí y pasarla. Estoy acá en la casa de mi hermano, más empoderado que nunca. Me siento muy bien, estoy recuperado de la cirugía que tenía. He estado haciendo fisioterapia en la celda que me tocó. Así que estoy bien, fuerte, he salido bien. Ya acá con mis padres, con mi familia, con mi hijo, en Chacras, en la casa de mi hermano, con una pulserita con prisión domiciliaria, hasta el 31 que tengo la audiencia, y sé que va a estar todo bien y vamos por la libertad. Así que agradecerle a ustedes que han sido todo el tiempo ahí el puente en el grupo de la Asamblea, así que espero que si quieren inclusive subir el audio, súbanlo, agradecido ahí eternamente con todos. Así que espero que estén bien. Gracias por todo, los quiero. Chau, chau. Esperar la savia nueva que no ha venido. Los abuelos pasan como el viento pasa. Como el viento pasan, cantaba Guajardo, el cantautor de la Patagonia. De Río Turbio, más exactamente, que nos visitó la semana pasada. Estuvo haciendo una serie de presentaciones. El año pasado lo tuvimos acá en el estudio cantando a compañero Guajardo. Y bueno, habíamos escuchado el audio un poco acelerado, parece que está muy apurado el compañero. No, en realidad fue un problema técnico. pero contento de que esté Mauricio en la casa de su hermano, donde va a cumplir prisión domiciliaria hasta el día 31 de marzo, cuando tiene una nueva audiencia para definir ya su futuro. Este encarcelamiento de Mauricio Cornejo ha sido totalmente ilegal. Lo han hecho bajo la acusación de prácticamente de terrorismo por coerción ideológica, porque quiso imponer sus ideas por la fuerza a alguien que parece que nunca había sufrido ese tipo de agresión. Así que bueno, indudablemente que es una acusación totalmente injustificada y sin ninguna prueba seria que permita sostenerla. ¿Habrá que acusarlo al gobernador Cornejo por...? Él había sufrido... ¿Cómo es, coerción ideológica? Hace poco un accidente de tránsito y a raíz de eso estaba en peligro de perder un pie porque necesitaba... Sí, un riesgo de amputación. Claro. Cuidados médicos permanentes y al estar encarcelado no podía acceder a esos cuidados médicos, así que esa fue una de las razones por la cual se accedió a trasladarlo al domicilio de su hermano para que cumpla estos días de prisión preventiva hasta que llegue una nueva audiencia donde ojalá se haga justicia. Estaba pensando, no todos los, porque en Mendoza tenemos varios compañeros y compañeras imputados, procesados. Sí, Neurita Moyano, la Raquel Blas, otros compañeros de distintas organizaciones sociales, políticas. Que cuando vino la democracia, ¿no?, que festejamos tan fervientemente muchas y muchos en las calles, como que no nos imaginábamos que íbamos a volver a pasar estas cosas, que teníamos que salir a la calle por los compañeros, que íbamos a tener sentir miedo por usar las calles, que íbamos a hacer, ¿quién se iba a imaginar que después del 83 íbamos a tener que movilizarnos por media calzada? Que esta mañana había un policía al lado del otro, o sea, imaginemos la Plaza San Martín custodiada con un policía separada por dos baldosas. Claro. Eso pasó, la gente de la policía está toda expectante ahí en 2.500 personas, mientras evidentemente suceden cosas en la provincia, están todos concentrados en una plaza. Mientras están saqueando los recursos naturales, claro. Mientras están saqueando el Banco Central con la deuda externa, mientras claro. Los están matando a palos por todos lados, ellos están... Hay una subversión que tiene que ver con los calificativos. Los viejos son peligrosos, claro. para estos gobiernos. Semo. Son. todo que cosas que impensables para aquellos que vivimos la democracia como un triunfo, ¿no? Impensable. Sí, pero hace años atrás se decía mucho. Ser joven es un delito, porque los jóvenes eran los que estaban bajo sospecha. Ahora ser viejo es un delito. Claro, pero vos decís, sí, tuvimos la democracia, todo muy bonito, pero al poder real no se lo tocó. Y no, pues, siguen además es, de... Es lo que no es el cáncer que tenemos, no hay que buscarle mucho. Incluso hay investigaciones que se han ocupado de recopilar toda la estructura legal que sigue vigente todavía y que es heredada de la dictadura. Por ejemplo, una de las más destacadas es la ley de entidades financieras. Del año de la dictadura de Onganía. Del año 60 y... Sí, pero después 66. En el año 1976... Tuvo una enmienda. Una nueva ley de entidades financieras que promulgó Martínez de Hoz en ejercicio de su poder unicameral y unipersonal, y esa es la que está vigente todavía, y a pesar de que se han elaborado proyectos para una nueva ley de entidades financieras que ponga la banca al servicio del país, de la producción, de los sectores populares, que es para lo que debía servir una banca, estos nunca han sido discutidos en el Parlamento. Creo que en algún momento fue discutido y fue rechazado. En el 2012, 2013. No, nunca se alcanzó. Heller, no alcanzó en su estado calidad parlamentario, de integrante del Parlamento y también presidente del Banco Crédico. Él estuvo a la cabeza de la elaboración de un proyecto de ley de entidades financieras, incluso se hizo toda una campaña de recolección de firmas, se juntamos más de 1 millón de firmas para respaldar ese proyecto, pero cuando quiso que se discutiera en el Parlamento no se le dio curso. Así que no adquirió estado parlamentario. Claro, no adquirió. Fue rechazado en comisiones. Yo quiero hacer una observación de ustedes. Que todas estas fechas que están discutiendo no las están sacando de un libro, sino que las vivieron y se acuerdan. Exacto. Yo soy más joven. Vamos a un tema musical. Qué feo lo suyo. ¿Que usted no se acuerda? Juntos.

tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Este verano, más que nunca, prendete a La Mosquitera. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito. Prendete a La Mosquitera. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, porque... Radio Comunitaria La Mosquitera. FM 88.1. Comunicación popular y cultural. ¿Ya sabes cuál es el santo de los mosquitos? ¿Y cuál es ese, hombre? Y seguimos con nuestro programa de Salambrán. Y vamos a empezar a ir ascendiendo hacia el norte con los países hermanos. Uno de ellos, Ecuador, que Alfredo nos contaba en los programas anteriores, que ha habido un proceso eleccionario de primarias. ¿No es así? No. Me va a corregir. Eso fue Honduras. En Ecuador hubo elección presidencial, primera vuelta, y como ninguno de los candidatos obtuvo la... Menos mal que los compañeros... Es segunda vuelta. Era para ver si estaban atentos. Si estábamos atentos, mirando la televisión. Sabemos cómo es la juventud ahora, que se distrae un poco, entonces... Se ponen a mirar la televisión. Sí, atención. La juventud es así. Vengo un poco quemada de la movilización de esta mañana. Después claro. No se acuerda del año que nació. Es que ahí, con... No se acuerda de lo que pasó. Es que había cada pibe. Bien, sí, fue la elección en Ecuador con primera vuelta, donde ganó Daniel Noboa por 16.000 votos a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González. Daniel Noboa es un empresario de ultraderecha y el que está ejerciendo la presidencia en estos momentos, porque recordemos que el presidente anterior... renunció en una maniobra para evitar el juicio político y la destitución. Así que enseguida hablaremos con Yumac Ortiz, compañera ecuatoriana. Ella es antropóloga, es artista y milita también en movimientos solidarios latinoamericanos de Ecuador y de otros países. Con ella hemos hablado anteriormente, así que enseguida vamos a entrar más en detalle acerca de la segunda vuelta de la elección presidencial, que está prevista para el domingo 13 de abril, o sea, dentro de poquitos días. Mientras tanto, vamos a hablar de algunas actividades que hay en la agenda sociocultural mendocina y de otros países. Primero vamos a anunciar que hay una muestra pictórica de pintores mendocinos, pintores y pintoras. Se denomina Trío que Trama, se han puesto como título estos tres artistas mendocinos que van a iniciar una exposición de sus obras el jueves 20 de marzo a las 20 horas en la Casa de Arte Aristóbula, que está ubicada en Aristóbulo del Valle, 332 de Ciudad. Los artistas son Nidia de Naday, Lenka Bagda y Lautaro Valdivia. Taro Valdivia es el hijo de Mario Valdivia y Beatriz Leal. nuestra compañera que integró el comité hace un tiempo. Así que va a estar interesante porque la obra de ellos y de ellas es bien de muy buen nivel. Después queremos recordar que la jornada sobre la negritud, sobre las culturas afro en Mendoza, se van a realizar el 31 de marzo y 1 de abril, desde las 18 horas, en la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Más información sobre este importante evento se puede buscar en el Instagram de los organizadores, que se denomina Cauri, con C, cauri.bibliógrafo. Ahí también están las formas de contribuir a esta jornada sobre la negritud. Y también se están organizando actividades solidarias con Bahía Blanca, especialmente con el Conservatorio de Bahía Blanca, que sufrió bastantes daños a raíz de las inundaciones que se produjeron hace dos semanas atrás y perdieron gran parte de su material instrumental. Pianos, violines se veían flotando en el agua en ese conservatorio, así que en solidaridad con el Conservatorio de Bahía Blanca y para juntar fondos y enviárselos, se van a realizar varias actividades musicales en Mendoza. Para eso nos va a comentar algunas de las que ya están con fecha Gabriela Perulán, que ha sido una de las impulsoras de estos eventos solidarios desde la música con el Conservatorio de Bahía Blanca. Hola, buenas tardes, compañera, compañeros. Bueno, sí, hace un par de semanas, tras conocer la noticia de que el Conservatorio de Música de Bahía Blanca había quedado prácticamente en ruinas, han quedado sus paredes y partes del archivo, pero ha tenido pérdidas prácticamente totales. Empezamos a movilizarnos desde la música para poder dar un gran abrazo al Conservatorio de Bahía Blanca. Es un conservatorio público, es como si fuera nuestra escuela de música. Claro. Ellos le llaman conservatorio, nosotros le llamamos escuela de música. Es público, ya tiene muchos años de trayectoria, es un lugar hermoso y de una pérdida muy significativa para la música. Así que en este marco se han sumado, empezamos a organizar conciertos. La idea fue cambiando desde lo que inicialmente era, que era algo muy humilde, chiquitito, y se fue sumando tanta gente que hemos tenido que hacer una serie de conciertos y vamos a tener 5 conciertos. Y es muy probable que en el camino vayan sumándose otras propuestas y que se extiendan durante el mes de mayo. Por el momento vamos a tener 5 conciertos en el mes de abril. Empezamos el día 30, es el que está más confirmado, el 30 de marzo. El 30 de marzo comenzamos en la sala Ana Frank a las 17 horas, es día domingo, así que pueden acercarse, llevar mate y escuchar música, va a haber jazz, tango y folclore. Ya después vamos, el próximo miércoles vamos a dar los nombres de los grupos. La idea es poder llenar cada espacio para poder obtener la mayor cantidad de recursos y enviarlos a la cooperadora del conservatorio para ver, bueno, si se pueden recuperar algunos instrumentos o comprar instrumentos nuevos. Sabemos que son carísimos, pero bueno, vamos a contribuir. Y después tenemos la Asociación de Docentes Jubilados de la provincia de Mendoza, que también va a tener una propuesta maravillosa porque va a tener ahí a Lisandro Bertín con el dúo de Joaquín Guevara con la Hooligan Jemmy. Así que va a ser una propuesta hermosa, bien íntima, ahí como es el espacio adecuado, el espacio de la asociación. Después vamos a seguir con el Imperial, con el Teatro Imperial en Maipú, y ahí todavía estamos viendo las confirmaciones, pero serían unas propuestas muy interesantes, como dice como una filosofía muy interesante. No, pero bueno, ahí vamos a ir miércoles por miércoles contando cuál es la propuesta. También se ha integrado el Club Pedro Molina, que ahí vamos a tener una actividad más relacionada al tango y al folclore, en un domingo desde el mediodía, una propuesta bien familiar dominguera. Y cerramos en el Cristóforo Colombo con el colectivo de pianistas. Así que son un montón de propuestas, se ha sumado muchísima gente y los esperamos. Lo importante es que se han sumado todos voluntariamente, ad honorem, y también las salas que se van a utilizar, o los clubes o espacios, han contribuido con el espacio sin recibir ningún tipo de... Nada a cambio, solamente la esto, ¿no? Alguna contribución para pagar algún servicio extra, pero nada más. Así que sí, es absolutamente solidaria. Sí, es absolutamente solidaria. Así que con más razón tenemos que apoyar porque están pasando una situación muy complicada. Así que a tocar, a cantar, a bailar en solidaridad con el Conservatorio de Bahía Blanca. Muchas gracias. Acá hay un mensaje de la vicepresidenta de la Asociación de Educadores. Usted. ¿Qué dice? A ver, ay, lo saqué. No sé qué dice. A ver, estas compañeras jóvenes. Sí. No. Compañeras jóvenes que me atendieron en cualquier lado. Ya te va a llegar. Dice, qué hermosura, va Lisandro a la asociación. Sí, va a ir Lisandro a la asociación, así que... ahí vamos a confirmar bien la fecha, Ceci, pero sí, va a estar por ahí. Muy bien. Y ahora, ¿qué otra actividad había? Bueno, mañana a la tarde hay un acto, pero en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, en repudio al Fondo Monetario Internacional. Lo interesante es las personalidades que convocan a este acto. Está nuestro entrevistado permanente, Julio Gambina, está Claudio Katz, otra persona con la cual hemos hablado, Jorge Elbaum. Nada que ver con el Katz de Chile, ¿no? No, Claudio Katz. El otro es José Katz. Compañero Claudio Katz es un economista muy destacado y que tiene una producción bibliográfica importantísima. Y bueno, y varias personalidades más de distintas corrientes políticas, ideológicas, pero todos unidos en este acto de repudio al Fondo Monetario Internacional, que hay que profundizar y masificar mucho más en vista de lo que se acaba de aprobar en la innombrable Cámara de Diputados de la República. Poco honorable. Claro, la inhonorable. Inhonorable. Y recordemos que también que el Partido Justicialista, el Consejo Nacional del Partido Justicialista, ha sacado una declaración diciendo que no va a reconocer la deuda que se contraiga ahora con el Fondo Monetario. Así que no va a hacer honor a la deuda como nos venía acostumbrando cuando se reivindicaba el carácter de pagadores seriales de deudas contraídas por otros. ¿Quién es Cristina, la presidenta del...? Es la presidenta del Consejo Nacional. Así que nos parece que la palabra, pero que es interesante esa declaración, ya que indudablemente que el Fondo Monetario va a tener que pensarlo muy bien, claro, antes de desembolsar los miles de millones que le está pidiendo. Qué puto. No, ¿qué tienen que ver los compañeros de la diversidad? No, yo lo estoy diciendo... En inclusivo. Claro. En realidad Caputi. Escuchaba... Capute. Capute. Estaba escuchando que como que le ha lo que ha hecho el Congreso es como firmarle un cheque en blanco a... Claro, a, sí, claro, porque no se sabe... A Milei, porque no se saben las condiciones del crédito, no se sabe... Todo. Claro. No se sabe ni no la se cantidad, sabe cuánto, ni las condiciones, ni nada. Claro, libro cerrado. Lo único que se sabe es que no es deuda. Claro. No. No es nueva deuda. No es nueva deuda. ¿Qué es? ¿Ah? Creo que es como... ¿Cómo le dicen? Bueno, eso hay que hablarlo con Conan esta noche. Y en la época, yo me acuerdo que en la época de la Rúa se le dio el nombre de algo como un blindaje. El blindaje. El blindaje, una cosa así. Tengo buenas noticias. Qué lindo que dar buenas noticias. No me vas a acordar, por favor. Este es un préstamo que nos deuda. Claro. Ah, mira vos. Claro. No, vos no entendés de economía. Pero eso lo vemos desde acá, desde el fondo, ¿qué dicen? Bueno, esta noche hay una sesión de espiritismo con Conan que nos va a explicar bien. Eso debe ser porque dice que los socialistas no saben nada de economía. Por eso no están explicando. Lo que se debe acá y en la China es lo mismo. O sea, no, es una deuda. Eso va al Banco Central para pagar unas letras que habían. Entonces el Banco Central lo va a pagar lo que se debe. Claro. No se va a gastar en otra cosa. Así es. Y otra actividad que quedamos interesante más es la que se... decirle a tu bisnieto, el posible bisnieto, que va a tener que pagar la LELIC, es famosa, y que sacar el CEPO, que quieren sacar el CEPO. La que se realizó la semana pasada en Buenos Aires, se inauguró un centro de estudio sobre Cuba, en el Centro de Formación Marxista Héctor Agosti. Participó el embajador de Cuba en Argentina, hizo unas declaraciones bien interesantes que en todo caso el próximo programa vamos a detallar. Y también se presentó el sábado pasado el libro de Pedro Peretti sobre la cuestión agraria en Argentina. Pedro Peretti es un ex dirigente de la Federación Agraria Argentina y también vertió conceptos bien importantes para detallar más en un próximo programa sobre el problema agrario en el país, con bastantes fundamentos históricos, políticos, económicos, etc. Una personalidad interesante la de don Pedro Peretti. Y otro asunto que quería comentar es el homenaje a Pedro Paz, que se va a realizar en la Universidad de San Luis, en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, un organismo con el que tenemos algún tipo de vinculación. Ellos tienen una especialización en estudios latinoamericanos y creo que habría que conocer más la obra de este economista argentino llamado Pedro Francisco Paz, ya que cumplió un importante rol en la década del 60, del 70, y es prácticamente desconocido más allá de este centro de pensamiento crítico y de otros espacios restringidos al nivel académico, y produjo una obra interesante y cumplió funciones bastante interesantes, incluso en algunos organismos internacionales y en algunos puestos de gobiernos populares y democráticos. Así que se le va a hacer un homenaje en la Universidad Nacional de San Luis el próximo martes. Va a ser un homenaje presencial. No, murió joven, lamentablemente. Va a ser un homenaje presencial, pero también va a tener su... va a ser virtual. Así que aquellos que se quieran conectar, pidan más detalles a la compañera joven que... Vamos a entrar enseguida con Ecuador. A la pata joven de la mesa, sí. Hay una noticia de la República Bolivariana de Venezuela, una dictadura, según dicen. Venezuela fue escenario de este sábado de otra demostración de democracia real cuando millones de ciudadanos acudieron a las asambleas populares para postular candidatos para las elecciones del 26 de mayo. En esa fecha se elegirá a los integrantes de la Asamblea Nacional, los gobernadores y gobernadoras en 24 estados y los legisladores estatales. Los encuentros fueron organizados por más de 47.000 comunidades con la participación del Partido Único Socialista de Venezuela y las organizaciones y movimientos sociales. Los Partidos Socialistas Unificados. Y las organizaciones de gran parte del pueblo patriótico. Eso en una dictadura. Sí, realmente Venezuela es admirable la cantidad de actos eleccionarios que ha tenido. Si entendemos por democracia las elecciones, ¿no? Pero claro. Impresionante. Y esto parte de la base, eso claro. Todos los mecanismos de consulta de popular. Consulta popular. Claro. Más allá de elegir increíble. A alguien, sino también la consulta a los sectores populares, especialmente a nivel comunal, para definir a qué se destina la plata que tiene para los proyectos sociales. No sé si es una copia, pero es como una reproducción de los comités de defensa de la revolución de Cuba. O sea, que son un poco los que articulan la base de esta de las demandas populares del pueblo a la dirigencia, digamos. Y esto explica por qué se sostiene también el gobierno de Maduro, el Partido Socialista. Sí, porque cada vez le dan más, más, digamos, lugar a las organizaciones populares. Tal cual. Y bueno, lo mismo pasa en Cuba. En Cuba. Así que esto de permanente, de liberar esto que pasó en la Plaza San Martín hoy día, es una constante en estos países. Y también también hay algunas incipientes buenas noticias en Cuba, porque parece que ya están restituyendo, están ya terminando próximo de actualizar el sistema eléctrico, con el tema de la obsolescencia que tenían. Ha habido mucho apoyo del gobierno de China y los otros días estaban celebrando la puesta en marcha y la conexión al sistema nacional de una importante central eléctrica, y también están teniendo otra vez aporte de combustible, que era lo que les estaba faltando. Sí. Queda mucho todavía, pero también es un pasito, digamos, que han logrado dar. Tal cual. Pero este ejercicio, ¿no?, de las bases es lo que sustenta, y esta desconexión que hablábamos, ¿no?, entre la base y los dirigentes. Como Venezuela, Cuba, es una cosa que se retroalimenta constantemente. Sí, entonces eso explica por qué todavía se sigue con el gobierno que se sigue en Cuba o en Venezuela. País, claro. Tanto que se le reclama a Venezuela la democracia, ¿no? A mí me parece que también es cuando uno da, o cuando el sistema político da un espacio de participación, las personas de a pie, digamos, se sienten parte de ese proyecto, de ese programa. Claro. Entonces lo defienden. Por eso todavía el gobierno revolucionario en Cuba tiene un gran apoyo popular, lo mismo en Venezuela. Muy bien. Vamos a una tanda musical y seguimos con A Desalambrar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos, que nuestra patria ha cambiado, es de todos bien sabido. Bueno, hay quien no haya notado los abusos cometidos. Y no tiene parangón lo que ha hecho este gobierno, que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos, gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Hoy nuestra humilde cocina se encuentra desamparada. No hay azúcar, no hay harina, papa, maíz, ya no hay nada. Y botaron la pelota al permitir la inflación. Y hoy en nuestra nación ya no hay ni papachola. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. Gracias le queremos dar, señor gobierno, por permitir el infierno en que vivimos. Si de hambre no morimos, moriremos del pesar. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos.

para liberarnos del yugo español. Desgraciadamente, desde los gobiernos neoliberales que se vienen dando en el Ecuador a partir de Moreno, luego Lasso y ahora el actual gobierno, o diría yo, no tenemos gobiernos, es un Estado fallido el que tenemos desde hace muchos años, donde realmente se han ido vulnerando una y otra vez diariamente los derechos humanos de la población ecuatoriana en todos los sentidos. La vulneración de los derechos ante la soberanía, ¿verdad? La injerencia internacional que tenemos del gobierno norteamericano y también el sionismo de Israel en términos de los convenios que se han desarrollado por parte desde el gobierno de Moreno, luego Lasso y obviamente ratificados por este por el gobierno de Noboa. Realmente al decir los derechos en todos los sentidos, uno de los derechos que se está perdiendo dado el tema de la de las elecciones electorales es a la democracia, a la participación y a la transparencia del Consejo Nacional Electoral, que lo único que hemos visto que sirve para los dictámenes del candidato presidente, candidato Noboa, de acuerdo a los intereses. Está preocupado el gobierno, el candidato presidente, porque realmente sus actitudes, sus acciones y sus famosos decretos, no olvidemos a partir del proceso del estado de que se incrementó del estado de emergencia, del estado por el tema de la guerra contra el crimen organizado, ¿no? Claro. Sacó el plan Fénix, lo cual no hay tal. Pero lo que hay que tener bien claros, queridos hermanos latinoamericanos, es que todo esto es un plan de la agenda del gobierno norteamericano. Es por eso, así como Milei, ¿verdad? Vende patrias que por los intereses foráneos pues no les ha interesado incluso ni respetar la soberanía ni de los derechos constitucionales. Noboa ha violado una y otra vez la constitución del país, ¿verdad? E incluso al instalar, primero, bueno, con el tema, acuérdense, en temas internacionales también es una vergüenza cómo estamos representando y cómo se está manejando a nivel de relaciones internacionales con los países. No olvidemos el primer asunto con el tema de la supuesta chatarra que iban a enviar de los rusos hacia Ucrania, ¿no? Sí. Entonces, eso fue un desatino terrible. Si no hubiese sido por la posición de Rusia, se hubiese roto las relaciones. La invasión a la embajada a pueblo soberano, que a través de las embajadas de México, ¿no? Para sacar arbitrariamente a Jorge Glass, que sigue siendo un preso político, claro, ¿no? O sea, eso no se ha visto en los últimos años en ningún lado. Hay un mínimo de respeto de los acuerdos internacionales, de la Carta de los Principios de Naciones Unidas, o sea, no importó y bueno, eso es también terrible. Pero claro, son los dictámenes del imperio, ¿no? Luego, el tema de que su esposa quiso hacer en un lugar comunitario, ecológico, ¿verdad?, una cuestión hotelera. No han podido. Últimamente, como ustedes han de ver, escuchado el tema de los chalecos, ¿no? Este es negociado. O sea, tenemos un gobierno corrupto, inepto, y desgraciadamente en nuestro país, queridos amigos y amigas, toda la estructura del Estado está contaminada por el narcotráfico. Pero eso es lo que nos quisieron claro, llevar, ¿no? Entonces nos han puesto al pueblo ecuatoriano en un estado de marginalidad y pobreza absoluta, donde el Estado no tiene hay una ausencia del Estado, y donde el crimen organizado, basándose, ¿verdad?, en eso, acoge y obviamente a esa población de niños y jóvenes que está desatendida por el Estado son captados a estas pandillas, claro, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado. Entonces, ¿qué hemos hecho con el famoso Plan Fénix? Es coger y infestar las cárceles de esos jóvenes que han cometido, obviamente, alguna infracción, pero son pueblos, gente marginada, pobreza absoluta. Claro. Acuérdese en los niños de Cuatro de la Malvinas. ¿Por qué? Porque el mismo hecho de la militarización, que no conlleva nada, y el pueblo argentino tiene muy claro cuando se militariza, por la historia y todos los procesos de golpe, ¿no? No hay las, no es la solución es la estructura como da, como tal, se han encargado de desestructurar todo el aparataje del Estado y a su pretexto de que no funcionan, vender o concesionar todos los recursos que tenemos o las empresas estratégicas como la, la de Petroecuador en el campo Sacha, que es la que realmente nos da el financiamiento para que el Ecuador pueda llevar y cumplir sus obligaciones internas o externas, pero sobre todo en el ámbito social para inversión, cosa que ha habido cero inversión social. Estamos en un estado fallido, dictatorial, y realmente luego de lo de Sacha, de los niños de los cuatro de las Malvinas que fueron asesinados, desaparecidos por militares, claro, según la CIDH del Ecuador, realmente estamos como cerca de 40 y pico de lo que se conoce de muertes extrajudiciales, de desapariciones forzadas. Entonces aquí, porque eres pobre, eres delincuente. Claro. Queridos hermanos, hemos llegado al Ecuador a tener, o sea, diariamente en el Ecuador mueren 26 personas asesinadas. O sea, muere más de una persona por hora. O sea, claro, en un día pueden morirse 40 gentes asesinadas. Y yo creería también, me atrevería decir, porque todos les acusan que las bandas que se enfrentan entre ellos y se sacan la madre por territorios, no hay tal. Eso es limpieza social que también está habiendo por grupos paramilitares que se están armando ya y creados por el gobierno. Claro. Por estos grupos, ¿verdad? A tal punto que es una vergüenza cómo les han puesto a nuestras dignas fuerzas armadas, históricas, que han luchado por la soberanía del Ecuador, en esa situación de tener que pedir apoyo a ejércitos extranjeros para que vengan a salvarnos de la delincuencia y del narcotráfico, que es lo que han llevado a ello el Ecuador, ¿no? Y más encima, no contentos para ello, por eso se paga Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, de la cual soy parte, miembro, y que hemos estado en acciones y luchas continuas y convergiendo con otras organizaciones para no callar nuestras voces, ¿no? Así como lo hemos hecho con las causas justas de los pueblos del mundo, en este claro, caso de Palestina. No olvidemos que Ecuador es aliado de Norteamérica y del sionismo. Y es por eso que se están exportando, importando las prácticas del sionismo, porque en temas de seguridad hemos sido capacitados y están siendo capacitados por el sionismo, ¿no? Y aparte, ahora ya, por último, que es el colmo, ya es una vergüenza, ¿no? Y ves la corrupción y lo y todo, la ineptitud y el plan que se tiene que llevar a cabo, contratar a mercenarios. O sea, ¿cómo? O sea, perros de guerra para que vengan a matar al pueblo empobrecido, ¿no? Entonces, porque claro, les apestan los pobres, pero son los pobres a los que han llevado a esa pobreza extrema. No hay trabajo, hay precarización del trabajo en nuestro país, no te pagan lo que debe ser, entonces la gente agarra lo que sea porque no hay otra. Claro. Ahora quieren desdolarizar al país y eso sería un caos para el Ecuador. Entonces, es muy grave, son las políticas muy parecidas a la de Milei. Sí, en Ecuador vendría a ser vuelta, como... Yo creo que Ecuador vendría a ser una especie de del futuro Argentina si sigue gobernando la derecha, ¿no? Claro, un peligro. Y sobre todo es el comodín perfecto de Estados Unidos que no va a soltar tan fácilmente, ¿me entienden? Claro. Entonces, lo grave de esto es que realmente todas las violaciones, el acoso es direccionado hacia el movimiento de Revolución Ciudadana, ¿no? Mira, si vamos en los datos, no sé cuántos candidatos y cuántos alcaldes o dignidades que han ganado por votación popular de la Revolución Ciudadana, del movimiento, han sido asesinados, creo que son más de 40 gentes. O sea, es grave la situación, no hay seguridad, o sea, nos ponen de carne de cañón. Y lo más peligroso de todo es que está con miedo Noboa porque Luisa González está subiendo y saben que van a perder. Entonces ahora se inventa el CNE, el Consejo Nacional Electoral, porque Noboa pide que no lleven los celulares. No es que es la costumbre de la gente de llevar celulares y tomar el acta de votación, o sea, el voto. Esa costumbre les exigen a sus empleados de las bananeras que hagan eso para ver si han votado por Noboa. O sea, las mismas prácticas que hace la derecha fascista, en este caso Noboa, ¿no? tratan de inculpar al, en el otro bando, que sería la Revolución Ciudadana. O sea que el clima para la segunda vuelta se está enrareciendo cada vez más, además de las situaciones de violencia política, social que hay, están estas maniobras que limitan, claro, bastante el ejercicio del voto, ¿no? Claro, limitas, bueno, en 20 días no van a tener mucho chance de hacer una gran campaña, excepto, ¿me entiendes?, por las redes, y que nadie ha supervisado el manejo. O sea, se dice que Noboa ha gastado como 80, o sea, una brutalidad, millones, no son 100 mil, no son 200 mil, más de millones de dólares solo en la propaganda en los medios, en las redes sociales, TikTok, etcétera, ¿no?, Instagram, pero ahí nadie le supervisa, ¿no? Entonces, yo me preocupo, y mi lectura, queridos amigos, es que de alguna manera traten, bueno, la campaña empieza el 24, ¿verdad? Y el 23 se cierra, hay el debate presidencial, que ojalá vaya a debatir, hoy no le manda a su vicepresidencia, a su candidata vicepresidenta, o diga que ya no va, pero parte de la norma del Consejo Nacional Electoral es obligatorio participar en el debate, ¿no? Uh-huh. Pero de alguna manera, Luisa, yo creo que sigue lo que mire, y qué importante lo que acaba de pasar, porque se tiene que mencionar, de alguna manera se llegó a un acuerdo con el movimiento indígena, no, claro, con los guavirapamuscos blanqueados que se han vendido a la derecha, ¿no? ¿No? Y que contaminaron el movimiento indígena y el movimiento partido político, que es el Pachacuti, ¿no? Pachacuti. Uh-huh. Entonces, ahora con Leonidas Issa, de alguna manera hicieron un consenso interno, va a haber igual otro consenso, pero ya se unificaron con diversas organizaciones para respaldar, y se hizo una gran reunión con diferentes colectivos, organizaciones sociales, para respaldar a Luisa González. Obviamente, la estrategia también de Correños, porque hay rupturas fuertes, pero muy interesante lo que decía Isa, que no hay que quedarse del pasado, claro, que ha luchado por esas reivindicaciones, e incluso con el gobierno de Correa, ojo, ¿no? Porque sí, sí, también sí persiguió a los indígenas, tampoco podemos desnegar, ¿no? Por igual, por esos indígenas blanqueados, perfecto, pero también por justos, por pecadores también pagaron justos, ¿no? Claro. Entonces, eso no hay que negar, y parte de esa desunión también, eso es una cosa que no se manejó bien por parte del correísmo. Entonces era inevitable realmente la conciliación, y yo creo que este es un momento histórico de unidad y que hay que aprovechar, ¿no? La idea es que realmente se cumplan esos acuerdos y un poco se aplique ese plan de gobierno que también tiene propuesto el movimiento indígena, acoplado de alguna manera también con la política y el plan de trabajo de la Revolución Ciudadana, que a la final vienen a ser similares, ¿no? Lo único que ellos piden en la nota, no, la cuestión no es activista, ¿verdad? Que se respeten, claro, las zonas de reservas y eso, que ojalá se llegue tienen que llegar a un acuerdo, la Luisa ya lo hizo, y unos tres puntos más con el tema de las tierras, la minería, que me parece muy bien, que son las luchas de todos los pueblos, ¿no? Sí. La patria no se vende. Claro. Y la patria se respeta, y lo que se está vendiendo es la patria en nuestro país. No quiero ni pensar, queridos hermanos y hermanas, argentinos, latinoamericanos, si Noboa se queda 4 años en el poder, nos dejará sin patria, pasará lo mismo que pasó en Argentina, como tú dices, la represión, si siguen aquí, se ha criminalizado la protesta, se ha criminalizado a los líderes sociales, a todo el que piense diferente, no hay tal. O sea, si bien es cierto, la dinámica de los pueblos ha cambiado mucho en los procesos de cómo se hace dictaduras, ¿verdad? Que como vemos en el Perú, se hizo un golpe de Estado y se disfrazan esas dictaduras con, sí, especie de dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Entonces, realmente, si me dice, me preguntas, ¿qué es lo que va a pasar en las elecciones? Tengo que decirlo, no sé realmente, no sé, porque no hay garantías electorales, sí, no se sabe si van a hacer fraude o no. No olvidemos que también se puso un conteo paralelo de supervisión, supuestamente a cargo de los militares. Entonces es bien complejo, pero también tengo que decir que las bases de los militares, no todos, pero hay incomodidad. ¿Por, claro, qué? Porque a los militares los han puesto a cuidar presos, a no sé qué, a no sé cuánto, pero que también eso, sin una canalización real, sin un control, lo que han hecho es dejarles a su libre albedrío, donde los militares han cometido terribles violaciones a los derechos humanos, como en el caso de los niños de los cuatro de la Malvina, que no son los únicos niños menores de edad desaparecidos. Fue terrible eso. Y asesinados, sino son varios niños, sí, varia gente, ¿no? Entonces, yo creo, lo que puedo decir es que tanto la hay que mencionar que ese voto duro de Correa se mantiene, pero yo creo que también Luisa González ha alcanzado ese trabajo del 10%, o sea, es decir, que la población, ya, sí, ese voto duro que tenía Correa como tal, pero también ha alcanzado un 10% más, ¿verdad?, claro, por el trabajo y la y también la gente que no está conforme, pero también hay una gran población, porque eso es lo que han querido, desune y vencerás, ¿verdad? Eso es lo que han querido, de alguna manera, dividir y que cada uno se hagan las duchas por aparte, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso, yo creo, o sea, el anticorreísmo, que son odiadores, que la gente, aparte de los imaginarios, como todos sabemos, que se crean en los imaginarios colectivos de la mala información, de pobrecito Noboa, todavía hay gente que dice, no, mi pobre Noboa, si el correísmo le está jodiendo todavía, en fin, pero la ignorancia lleva a tal punto que hay grupos que parece mentira, que de los extractos que más se beneficiaron de esa clase media empobrecida, ¿me entiende?, que se reivindicó en la época de Correa, son la gente que se más se beneficiaron, son la gente, claro, que ahora vota por Noboa, ¿no? Y también es una lucha de clases, es una nueva lucha de decir, no quiero que me vean como correísmo, ah, pero de pronto si voto por Noboa, ya estoy en otro nivel, ¿verdad? O sea, me acerco a ellos, ¿no? Claro. Ese es el manejo que hace la derecha, y es una pendejada, disculpen la expresión. Realmente muy preocupados en el Ecuador por este asunto de las elecciones. Luis ha subido, sé que vamos a ganar. No creo que se gane con un porcentaje o con una diferencia terrible. No va a pasar, va a pasar algo similar, pero que se gane con 3-4 puntos más, estamos súper bien. La idea es que no llegue el... Noboa, no siga nunca más Noboa, porque representa a toda esa derecha recalcitrante, pero también esa derecha que tiene sus manifestaciones, ¿verdad? Como el apartheid, el fascismo, el sionismo, todo eso conllevan a un neofascismo y al fascismo como tal, claro, ¿no? Entonces es muy preocupante esa situación, pero veamos qué pasa. Te digo, no hay garantías. Luisa, en todas las encuestas, está mucho más adelante que Noboa, pero no hay las garantías y no sabemos. Pero sí, yo sí estoy de algo segura, que este pueblo empobrecido tampoco va a dejar que le roben el voto, ¿no? Pero eso es lo que quieren, causar caos, causar violencia para seguir justificando su dictadura socapada de ¿cómo se llama?, de democracia, y permitir y vender la patria, los estados. Y aparte es medio torpe, ¿no? Porque, mira, también eso de las barcazas, bueno, pasamos tantos meses sin luz, 15 horas, claro, 16 horas sin luz, o sea, fue terrible. Ni la pandemia fue tal la crisis económica que nos aconllevó, ni la pandemia lo que nos conllevó a esta... lo de la del no tener energía, ¿no? Y solo por ineptitud, solo porque no les interesa desde la época de Monero seguir invirtiendo en esa infraestructura genial que se hizo en la época del correísmo, dejaron, claro, deteriorar para justificar y poder vender o concesionar a la empresa privada o a transnacionales, ¿no? Entonces, realmente la gente también estamos molestos, pero también con miedo, porque también ahí ejercen lo que normalmente en estos sistemas se ejerce, que es la cuestión del shock, ¿no?, del miedo, ya porque te van a matar, y no olvidemos que acá los militares y policías tienen todo el libre albedrío de matarte, ¿no? Bien, sacar Yumak, tu pistola con el uso progresivo de la fuerza y matarte, ¿no? Yumak. Entonces, pero bueno, aquí estamos. Así es. Resistiendo, conscientes, y sobre todo siempre abocar a la unidad latinoamericana. Así es. Al final tenemos las mismas luchas, la misma historia reivindicativa, y el enemigo es uno solo, ¿no? Que es ese imperialismo, ese fascismo, ese neocolonialismo, esa hegemonía mundial que lo único que ha traído es miseria, violencia, guerras para la humanidad. Contra también, eso combatimos, que así Palestina. Que queremos agradecerte, y lamentablemente se nos termina el tiempo del programa, pero nos has trazado un panorama bastante gráfico y completo de lo que está pasando en Ecuador en vísperas de este proceso electoral, que creo que es bastante importante para toda la región. Sí, el 13 de abril. Y así es. Vamos a seguir informando en nuestro próximo programa sobre lo que va ocurriendo y denunciando todo lo que haya que denunciar y apoyando todo lo que haya que apoyar. Así que te mandamos un fuerte abrazo, saludo de las compañeras y compañeros que están acá en el programa de Salambrar, y más adelante nos volveremos a comunicar. Así es, queridos hermanos, siempre con un solo corazón, un solo pensamiento, una sola mano, para luchar por una sola causa. Cayacama, y un abrazo grande desde ese Xungo, desde las tierras equinoxiales. Estamos a tiempo ya, el 21, para los pueblos andinos es el cambio de tiempo, ¿no? Exacto. Es el nuevo año andino que se denomina Mushugnina o Fuego Nuevo. Que estos tiempos nos den la fortaleza para mantenernos unidos y que no pase el fascismo a nuestros pueblos. Así es. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo, hermanos. Adiós. Les quiero mucho. Hasta pronto. Chao. Gracias, Germán. Conversábamos con Yumac Ortiz, compañera ecuatoriana, que nos brinda un panorama sobre la situación que hay en Ecuador a poco más de 3 semanas de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta. Nutrido panorama. Así que esperamos que se siga fortaleciendo la unidad alrededor de la candidatura de Luisa González, que es la alternativa frente a ultraderechista Daniel Noboa. Muy bien, y llegamos al fin. Todo termina al fin. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos acá abriendo otra vez a Desalambrar. Esa no se acuerda, ¿no?